vamos a casarnos. Ale, ponte ready, no seas tímida. Yo te voy a darte como quiera más. Quiero que le meta como al nochilla. Estás loca por verme de nuevo nada más. Y por eso me la engancho, pa' cuidarme de la envidia. Así se vive en estos días, pero tú eres mi salida, girl. Y por eso me la engancho, pa' cuidarme de la envidia. Así se vive en estos días, pero tú eres mi salida, girl. Esa nena es candela, esta candela, el cuento con vela, lo nuestro es novela. Nos vamos de viaje, perfume o Chegabana, de frontera porque sabe que está buena. Me la engancho porque pueda haber problemas. Cuando estoy triste con ella paso la pena. Después de janguear terminamos en la cama. Yo soy marihuana, lo beso de canela. Tengo la pócima máxima. Si el problema estamos ready, voy a ganar. Asiento cuero, vamos a velocidad máxima. Se me está dando porque soy un joseador. Oye, en la calle estamos saldo. Todos saben que andamos al día. Así se vive en esta vida. Vendí pa' la mente bandía. Y por eso me la engancho, pa' cuidarme de la envidia. Así se vive en estos días, pero tú eres mi salida, girl. Y por eso me la engancho, cuando salgo pa' la calle. Le pido a Dios que la suerte no me falle. Todas las perras quieren que les dé ya talent. Yo le voy a meterle duro y se montaré a la calle. Saben que lo amo, hacerlo después de beber. Pa' que te voy a mentir que bien loco tú me traes. También traemos en un viaje de maldito que nadie va a saber. Ahí te mueva y pase la prueba. Yo sé que eres loca y con una vez se juega. Ya no caigo en tu mentira, de media hasta afuera. Tengo par de baby, ahora lista espera. Y en la cama yo te parto, como nadie te lo hacía. Cuando quiera nos llamamos y lo hacemos todo el día. Y por eso me la engancho, pa' cuidarme de la envidia. Así se vive en estos días, pero tú eres mi salida, girl. Y yo me la engancho por la veleidad. Muchos que lo doblan te abrazan, tiran pelá. La envidia está de lejos, ellos no son de nada. Y tú eres mi amuleto brillando en la oscuridad. Y a mí me gusta esa carita que tú tienes. Por ti yo muero, a ti te dejo todo mi bienes. Tú me levantas cuando nadie me sostiene. Yo te voy a dar todas las cosas que tú quieres. Y a mí me gusta ese corte de motora. Tú sabes descargarla, por eso es que me enamora. Si estoy contigo siempre se pasa la hora. Me tranquiliza y me cuida, tú eres mi pistola. Vamos a casarnos. Ale, ponte ready, no seas tímida. Yo te voy a darte como quiera más. Quiero que le metas como al nochilla. Estás loca por verme, yeah, yeah. Yo nada más. Oye, oh, yeah. Créeme, J. ¿Qué pasó? Es más que suena. Dímelo. Cero baby. Y es Matifarra. Ya, ya. Estamos matando. Es de Temuco. La Serena. Créeme, J. Temuco sucio. Ey, ey. Oye. Crimi Gang, mando sucio. Crimi Gang, gang. El 23 de la zona.